serio problema aislarme en mi concha e invitar a los cangrejos. Yeah, yeah. Conocimos mil caminos, mil senderos a lo largo de la vida. No aprendí ninguno. Conocimos mil caminos, senderos a lo largo de la vida. No aprendí ninguno. ¡Oh! Así soy.